Esta canción se llama In My Mind, Always In My Mind, de los Pet Shop Boys, en esta versión especial que hacen los británicos. Y estas son las mañanas de la X. Esta canción tiene versión de Willie Nelson, tiene versión de Elvis Presley, pero esta es mi favorita. Always On My Mind en Mañanas de la X 103.9 FM. Biopics y celebridades, nuestra pregunta del día de hoy: ¿cuál es la biopic que le gustaría ver en pantalla grande? ¿Cuál es esa película biográfica de una gran celebridad musical que le gustaría ver en cine? Y también, pues, un repaso rápido de noticias, Dirty, las 500 compañías más grandes de los Estados Unidos ayer perdieron alrededor de 2.500 billones de millones, wow, en valor, luego del anuncio del 10 al 50% del alza de aranceles en casi todas las importaciones. El Standard & Poor's, el S&P 500, cayó casi un 5%, es la caída más grande en un solo día desde 2020, más del 80% de las compañías adscritas al S&P 500 terminaron en rojo el día de ayer. El Russell 2000 cayó más del 6%, trajo pérdidas al menos 23%. Las compañías que más trabajan por fuera de los Estados Unidos fueron las que más experimentaron el golpe. En particular, por ejemplo, Apple perdió mucho dinero ayer. Amazon perdió mucho dinero ayer. Nvidia perdió mucho dinero ayer en el mercado de valores. Meta perdió mucho dinero. Y no estás pensando lo mismo que yo. Todos estos broligarchs, todos estos techies que se le arrodillaron a Trump. Lo deben estar odiando. Esta vaina. Además, claro. Yo, ¿sabes cuál es mi duda? Y es que yo no entiendo es quién lo asesoró en esa decisión. ¿Quién le va a hacer? Es buenísima idea. El New York Times tiene el análisis. Lo que pasa es que ya es un tema económico que... Muy complejo. Sí, algo que ya en mañanas es complicado como de tocar, porque sí requiere como un analista. Uf. Y nosotros, pues, de eso nada. Pero lo que vemos así a grandes rasgos, Diana, pues es que Amazon, Meta, Tesla, todos perdieron plata y todos fueron... ellos pensaron que qué, que Trump les iba a ayudar, ¿en serio? Ellos creyeron que Trump estaba de su lado porque le iban a poner plata. Está bien, es un buen aterrizaje para... Exacto, sí, que se den cuenta. Además, desde un momento, desde que dice que quiere un impuesto universal, es como, va a pasar. Yo sigo, a mí me encantaría saber quién está detrás de todo eso. Sé, hay una persona, Alejo, claro. Hay una persona, hay un... como en House of Cards. Hay alguien ahí en la oscuridad. Detrás del poder. Que decir que... pero yo... no sé, en mi poco análisis, siento que es una pésima idea. Porque mira cómo está reaccionando. Más allá de que haya una persona, yo no estoy tan de acuerdo con que haya una persona, un ente del mal. Me parece un poco traído de los pelos otra vez. Decir hoy estaba traída de los pelos. Hoy estás muy traída de los pelos. Estás muy conspiranoica. Tengo poquito. Sí. No, pero en serio, yo creo que esto es producto de un equipo financiero, de un equipo económico que, si uno lo ve desde afuera, en mi opinión, está tomando muy malas decisiones. Exacto. ¿No? Y volvemos al asunto de qué tan inteligente es esta administración, ¿no? Es más allá de que haya un ente del mal encargado de... Lo que creo yo es que la gente que está acompañando a Trump no es la gente, no está preparada, no sabe lo que tiene que saber de economía. Pues es que lo que decías tú hace un rato con respecto a Nike, las acciones se cayeron un 15%. No, y todas. Si te pones a mirar, The North Face, Vans, cayeron más del 25%. O sea, el asunto aquí tiene que ver con que, por ejemplo, en el caso de los productos de Apple, todos se hacen en China. Se hace en China. Entonces, un arancel del 54% va a golpear al consumidor final. Eso es inviable, sí. Claro, y por otro lado, los chips de NVIDIA se hacen todos en Taiwán y el arancel es del 32%. Los tenis que mencionaba Diana, pues se hacen en Bangkok, se hacen... Es a los que más les está cobrando. Exacto, se hacen en Vietnam, se hacen en Tailandia. Entonces, muy complicado. Acciones de aerolíneas también perdieron 16%. United Airlines, Delta perdió 11% del valor de las acciones. Frontier vio sus acciones hundirse al 12%, en un 12%. Ay, entonces... Amigo, ahí está. Además, si les tocas el bolsillo, les tocaste todo. Es como, uy, espera un momentico. Bueno, hay noticias también, sí, Camila, relacionadas con Kanye West y su ex esposa Bianca Censori, quien, oh, sorpresa, intentó internarlo, pues porque, a ver, sí, el claro, muchacho sí está, el muchacho está bien loquito, ¿no? Sí, él está a punto de lanzar su nuevo álbum WW3 y en este álbum sacó una canción llamada Bianca. Y la gente entró a curiosear qué significaba. Y con esta canción se dieron cuenta primero que Kanye y Bianca se separaron. O sea, no, sí, no van, o sea, más. Sí. O sea, chao, se fue, no van más. Pero en esta canción, además de eso, Kanye cuenta de manera personal cuáles fueron esos motivos, por favor, por los que terminó con Bianca. Entre uno de ellos es... que ella le daban ataques de ansiedad, eso lo dice en la canción. A ella. Cuando él usaba las redes sociales, ya sabemos sus momentos esquizofrénicos en X y en demás redes sociales, que ella intentó aparentemente internarlo, es lo que dice él, que él y la familia de ella y todo el mundo ha tratado de internarlo, pero que no, que además de eso, lo ha rastreado a su novia en una app. Eso no. También lo cuenta en la canción. Dice, la estoy rastreando por la ciudad, se subió a un auto y salió corriendo. Mi novia no lo entiende, a veces parece que lo planeé. Luego dice, quieren que me encierren, quieren que me vaya de retiro, quieren que corra y me reúna con ellos. Y finalmente dice, Bianca, solo quiero que regreses a mí. Sé lo que hice para hacerte enojar. Esto todo pasando cuando él decidió hablar y decir... que él nunca hubiera tenido hijos con Kim Kardashian, la verdad, que gracias a Dios se había separado de esa mujer y que ahora estaba más o menos viviendo la tortura de tener que compartir sus hijos con los Kardashian. Todo esto pasando, ¿no? Alrededor. Qué desafortunado todo. Qué desafortunado. Absolutamente. Todo. Además, sí, porque ha salido con temas otra vez bien racistas, con comentarios, bueno, los que estamos acostumbrados a escuchar de no, Ye. No, pues, y Camila, además de eso, la entrevista con DJ Academics. Donde él estaba disfrazado. Donde está disfrazado de... Ku Klux Klan. De Ku Klux Klan. Es que uno dice, oh, pero es que este de verdad personaje... que no más. O sea, ya... No entiendo. Alguien que lo detenga. No, sí, hay personas a veces que deberían... como no más. No, mi lema en Mañanas de la X es Stop Making Kanye Famous. Cancelemos. Por favor, no volvamos a hablar de él y no volvamos a poner su música, aunque mi canción es más chévere. Total, qué triste eso, pero no. Pero es, él necesita es la ayuda. Única manera. Sí, sí, sí, él está loquito, te necesita ayuda. Y además es que él es el que también ayuda a incendiar a sus... imagínense Suente cuánta cercana. Gente no hay como él. O que piensa así, igual, que sí. Que piensa sí, igual sí. En redes. Claro, entonces ven en él un ejemplo a seguir o ven una inspiración o dicen si él puede, yo puedo. Pero son miles de personas. Generando odio además alrededor del mundo, que eso me parece lo más peligroso. Pero eso es lo que está pasando con Kanye. Está desaforado, desatado. No más que... Desatados Kanye West y Trump con el tema de aranceles. Todo pues de pronto... En términos artísticos, como muy coherente, ¿no? La incoherencia es coherente tanto en Trump como en Kanye, al parecer. Hay un informe muy bueno que me están compartiendo, por si usted quiere ahondar un poquito más en el asunto, sobre lo que hay detrás de la extraña y muy básica fórmula de los aranceles de Trump en el periódico El País de España. Está bueno el... Análisis. Comienza diciendo que la guerra comercial de Trump se basa en una fórmula para calcular las tasas arancelarias más simple de lo que parece. Convierte el déficit comercial de Estados Unidos con cada país en un porcentaje. Es muy interesante y esclarecedor. En caso de que, repito, quiera ahondar en el asunto, elpaís.com tiene la información. Y cuando regresemos, sus opiniones sobre los biopics, Camila Upegui estará leyéndolos en instantes aquí en Mañanas de la X. Hey mama, this that shit that make. Let's play it on repeat. We could dance all night. Mal Smith en Mañanas de la X 103.9 FM. Vamos a hablar ahorita de Instagram. Adiós a las notas en los posts y en los reels de Instagram, Dirty. Sí, Alejo, ellos arrancaron con esta función de notas en los posts y reels, que lo que hacían era que tú pudieras comentar de forma rápida sin necesidad de ir a los comentarios, y se dieron cuenta que no estaba funcionando. Empezaron a compartir a través de sus redes que lo iban a quitar porque la gente simplemente no lo usa. Sí, sí, sí, es que... Lo intentaron igual, hicieron lo suyo, vieron el experimento y no, realmente no va a funcionar más, entonces decidieron más bien quitarlo, no va a aparecer. Empezaron a salirle anuncios a las personas que publican los reels y las historias. Ajá. Que desde esta semana ya no van a tener comentarios. O sea, las notas no son esas que uno pone en su burbujita, no. Estados, esos son los estados. Esos son otros. Sí. Es, por ejemplo, tú estás viendo una historia y en la historia abajo te da, no es enviar un mensaje, sino comentario. Esos son los que se van a eliminar, porque para eso también tienes que enviar un mensaje. Claro, claro. Sino que claro, esos comentarios salían públicos, es decir, cuando yo viera tu historia, yo veía lo que escribía Diana, todo. Claro, pero entonces salía un comentario. Sí, ya. Y también tenías la opción de desactivarlo. Ok. Entonces, no, realmente la acogida no fue la mejor, la gente simplemente no lo usó y dijeron, bueno, no. Sigamos con otras cosas. Entonces lo eliminaron, Alejo. Son Mañanas en la X 103.9 FM. ¿Alguno de ustedes ha usado Tinder? Nunca. No, señor. Yo sí. Ah. Oh, claro que sí. ¿Por qué? Obvio, no, ella. Con orgullo. Con honor. Pero te con pundonor. Te llevó a buenos lugares, a buen puerto. A ver, lo que pasa es que en esa época estaba bien soltera y vivía bien en otro lado. Yo vivía en Argentina, yo estaba estudiando, era la época de la universidad. Entonces uno tenía que hacerse amigos como fuera. Y te aparecía, no, había buen... ¿Qué tal, qué tal? Buen material. Buen material, sí, sí. A ver, ¿qué hacía yo? Yo usaba Tinder responsablemente porque yo soy una loca esquizofrénica con la seguridad. Ya. Qué necesario. Normal. Sí. Importante. Entonces yo nada de que ven a mi casa, no, no. Nada, todo era público, yo a todo el mundo le mostraba mi ubicación, mi mejor amiga, mi mamá, todo. Nunca me emborraché en la primera cita ni nada, porque pues uno tiene que saber, ¿no? Realmente con quién está saliendo y demás. Habían unas muy aburridas, habían otras que terminaban pelechando. ¿Cuántas hiciste aproximadamente? ¿Cuánto fue tu número? Ah, ok, abrió esos ojos. No, esos ojotes que tiene los abrió más, como piñas. No, fue una temporada alta. Reserva el sumario. ¿Cómo? Ok, ¿varias decenas? Sí, sí, sí. Ah, pero... amiga. No, hice un gran recorrido cultural. Muy bien. Periodismo de inmersión. Muy bien. Bueno, pero ¿y cómo te fue? ¿Qué encontraste ahí? ¿Qué nos puedes compartir? ¿Qué aprendiste digitalmente hablando, Camila? Que hay gente que no es como uno cree, ¿no? En las fotos, primero. O sea, okay, es decir, hay mucho filtro. Mienten. Hay mucho filtro, o ponen cualquier otra foto y de pronto no son, y luego dicen, ay, no, es que no me daba vergüenza mostrarme quién era. Y, no. O sea, te encontraste, o sea, cuando llegabas al... Sí, claro, o sea, llegaba otro. Te encontraste mucho bagrecito. ¿Qué tanto porcentaje de bagrecito te encontraste ahí, Camila? A ver, ¿qué pasa? En Argentina la población es linda. Entonces era un porcentaje bajo. Sí, era un porcentaje bajo, pero habían. Y habían también unos, muy aburridos. Como que uno decía, cuando uno ya llegaba... Uno ya se quería ir, era como, no, esto no va a funcionar. Chao, tengo pregunta que hacerte. ¿En algún momento llegaste, viste y te fuiste sin saludar? En algún momento. Mejor me voy. Ya. No, porque yo pensaba, de pronto no es él. Voy a preguntar a ver si eres. Por primero. Curiosidad. Ajá. Ay, tú eres, no sé, Agustín. Sí. Y me decía, ay, sí, sí, boluda, no sé qué, Camila. Y yo, ay, no puede ser. Bueno, no, Dios mío, no, no. O lo ponían a uno a pagar la cuenta. No. hay no, unas jodas. Cosas desastrosas. Complicado ese tema. Desastrosas. No, ¿y pero, alguna vez sí. pudo haber sido algo serio? Había uno que me gustaba mucho, era uruguayo. Ya. Ese, ¿y qué pasó? Él de pronto no me amó tanto. Él iba lo que iba. Él no me amó tanto, yo estaba lista, pero él no me amó tanto. Pero está bien, porque mira dónde te estás esfumó. Ahora. Sí, tienes un gran gracias hombre. A Dios, exacto. Porque esos fueron aprendizajes para encontrar el verdadero estás amor. Estás ahora en el lugar que es. ¿Ves? Ahora tengo una pregunta, en ese nuevo ritual de cortejo digital, ¿qué prima más? Es decir, que las mujeres toman más la iniciativa que los hombres, o sigue funcionando de manera tan binaria como da la impresión que funciona en la vida real, es decir, somos los hombres quienes debemos tomar la iniciativa y este tipo de cosas, o las chicas pueden hacer guiños o hacer ellas el cortejo, ¿cómo es la no, cosa? No, es que Alejandro, depende también de la aplicación, hay otra que se llama Bumble, en claro, esa claro. aplicación la mujer tiene todo el poder. Es decir, que okay. si yo no te doy like o lo que sea, tú nunca vas a sí. nunca vas a tener la posibilidad de escribirme o hablarme o nada. Sí, sí, sí. Claro, claro, te entiendo. Pero en Tinder funciona igual o vuelvo y digo, en Tinder puntualmente no. es el hombre quien toma la iniciativa. Sí, son los dos pueden hacerlo. El hombre primero le da a uno like y uno revisa y uno dice, uff, este aguanta y uno le da también like. Y hacen match. Bueno, y hacemos match. Hace aprendiendo match, okay. con Camila. Mira, aprendiendo. Camicosas. Camicosas, sí. Esta semana Tinder estrenó un juego en su app con un chatbot. Ok. Están trabajando con OpenAI, uh-huh. que dice que si se puede ganar una date con un robot, se puede ganar una date con un humano. Ese es como el juego. Exactamente. Game se llama. Es una nueva. Hablando aquí de cositas varias relacionadas con redes sociales, cosas que quitan, cosas que ponen. En esta app, este nuevo feature, esta nueva característica le permite a los usuarios practicar el arte del cortejo y el coqueteo con esta tecnología de discurso a discurso, de texto a texto. Presenta a usuarios con un escenario único y una personalidad que está respaldada, como les digo, por OpenAI. Hay que convencer, hay que encantar a ese robot durante cierto tiempo para que ese robot le dé a uno la posibilidad de una cita. Le van dando a uno un puntaje que se mide en emojis de fueguito. Pero me parece bien porque están chévere. educando exacto. a la gente. Y es un buen filtro. Sí. Yo he escuchado casos de amigas que hay pésimo. Hombres que me avergüenzan de mí. Sí, no. Hay hombres que mandan notas de voz cantando. Que regalan el sol. Te regalo el sol. ¿Viste este sol? Por eso es que da tanta pereza. Uy, te lo regalo. Hermano. Es que da pereza. Por eso es que uno prefiere no acercarse a los hombres. Ay, no, es que hay unos que también. Pero me parece bien que los eduquen. Porque hay gente que todavía está cantando a través de notas de voz y pretenden claro. que uno va a caer a sus pies y dice, ¿cómo te levantaste, amor mío? Así. Bloquear. Dios mío, por favor, no lo hagan. Aunque hay gente igual. O sea, aunque hay chicas igual. No, yo necesito. Sí. Yo no vas a hacer nada. No. ¿Qué necesita? No necesitas nada. Cancelado, Alejandro. No, Alejandro. Yo necesito un video de esos de las chicas que están oyendo el mensaje, pero de Camila. Ay, muy chistoso. Sí. No, yo ya borré todo eso. Yo ya me casé. Yo ya no tengo nada claro, en mi pasado. Yo sé, ya. Muy bien. Eso. Nada. Pasado pisado. Muy bien. Pues bueno, este es un nuevo avance en Tinder. Chévere. Hacia lo que llaman gamificación. ¿Saben lo que es? Sí, señor. Yo no sé cómo se traduce eso. Sería bueno tener una traducción porque es que gamificación sí me parece lo más horrendo de los anglicismos. Pero sí. Bueno, pues esto sirve, como dicen ustedes, para un entrenamiento. Para ver, para sí. entrenar, sí. Ahora, también es una muestra de que no están pasándola muy bien en términos de usuarios, ¿no? Parece que están estancados con el número de usuarios, ¿no? ¿Será que está bajando? Sí, pues por lo que dice Camila, porque es que Bumble se les ha comido el almuerzo. Ah, bueno. Y Bumble lo creó una ex trabajadora de Tinder. Claro, se llevó el know-how. Se llevó y como una muy buena idea, que era que sí. ustedes tuvieran la primera acción. Ay, qué pereza. Ahora, ahora todo es muy Gen Z, ¿no? Todo es muy generación Z. Sí. Son los Z los que están habitando estos mundos del nuevo cortejo digital. Alejo. Porque nosotros sí ya no llegamos. Dirty, cuéntame. Mira, si te molesta gamificación, puedes usar ludificación. La ludificación, sí. Está más chévere. ¿Cierto? Está más chévere. Aplicar elementos y mecánicas de los juegos a contextos no lúdicos para motivar, comprometer y mejorar la experiencia de los usuarios. Claro. Bueno, pues ahí está. Tinder, jugando un poco al cortejo con robots de OpenAI. En Mañanas de la X 103.9 FM, vamos con discos y en instantes, no hemos mencionado, no hemos comentado sus biopics, ya será en instantes aquí en Mañanas. Estaba de Think Things, esta es la X. Diana, en estos días que nos estaba hablando sobre el efecto IQOS, ese que sienten los usuarios cuando hacen el cambio y dejan el cigarrillo en el pasado. De hecho, Alejo, que era fumador, me dijo que ese efecto IQOS no solo lo ha sentido él, sino también su familia. ¿Cómo así? Importante. Sí. Pues sí, así como lo oyes, desde que él hizo el cambio a IQOS, no solo él empezó a ver que su ropa no huele a cigarrillo, sino que también ahora cuando llega a la casa de sus papás ya no le toca seguir derechito a lavarse las manos y echarse perfume, y bueno, sino que de una entra a saludar a su mamá. Mira que yo conozco a más de un fumador que le toca hacer eso. Así que a todos nuestros oyentes que sigan pegados al cigarrillo, comprueben el efecto IQOS utilizando el código de referido de uno de sus amigos usuarios, que le dará el 30% de descuento en la compra de su primer dispositivo, o pueden visitar también una tienda IQOS, IQOS.com, o llamar al numeral 476 y conocer más sobre IQOS y Luma. Ojo, aplican términos y condiciones en IQOS.com/referidos. Recuerde que IQOS y Luma no es libre de riesgo y entrega nicotina que es adictiva y es solo para uso de adultos fumadores. Antes de usar el producto, por favor consulte las instrucciones y contraindicaciones de uso. Contenido patrocinado por Coltabaco SAS. Cuídate con Cruz Verde y aprovecha hasta un 30% de descuento en productos seleccionados con las categorías de alergias, respiratorios y antiinfecciosos. Válido del 1 al 6 de abril de 2025. Aplica para compras en puntos de venta, domicilios, llamando al 601-486-5000 en cruzverde.com o en la aplicación Cruz Verde. Consulta productos, términos y condiciones en cruzverde.com. Es el nuevo disco de Elton John con Brandy Carlile. La canción se llama Who Believes in Angels. Bonita. Bueno. Me duele el corazón un poquito. Es como no la sintieron como muy sensible. Sí. Ay, ustedes están haciendo cara de que no les gustó. No, a mí no. Ay, a mí sí. Muy floja. A mí me gustó. Pero es que yo no creo que pase más. Ay. Complicado. No, pues es que no sé. Estoy sintiendo ahí que está muy experimental. No sé. No, al contrario. No, creo que Brandy no es lo mío. Ya. ¿Le creo gusta más Brandy, el ron a usted? Brandy está como en otro lugar, está como en otra zona, como definitivamente ya es una sensibilidad muy gringa. No sé, siento que Brandy es un artista que no entiendo a Brandy, no. Recuerdo mucho que ella se puso muy de moda con una canción que se pegó a través de una sincronización en Grey's Anatomy. Y todo el mundo me decía, cuando yo trabajaba en la W, me decía, ¿por qué no está poniendo The Story de Brandy Carlile? Y tengo la misma sensación ahora, es una, repito, sensibilidad que no me alcanza, no me emociona, como que tiene un... tiene una ínfula ahí, como un espíritu de grandeza, como de épica, que de pronto en otras artistas, en compositoras, Cher. No. ¿Cuál? Artistas como Diane Warren alcanzaron a ser muy importantes, pero okay. No le veo la gracia a Brandi Carlile. Es no le veo la gracia. Yo te voy a decir una cosa. Yo pensaba que era nueva ella. No, o sea, Brandi Carlile tiene 30 años, pero si no, Brandi Carlile lleva haciendo música, no sé si 30 mentiras, por ahí unos 20 años. Imagínate. Pero no la tenía en el radar. Sí, es. No sé. Es una. ¿Por qué se habrá tomado esa decisión? No entiendo. ¿Por qué ellos? Yo no sé. Porque él no con Dua Lipa. ¿Disquera será? Hasta mira, con Britney cuando sacó.